Charla de boliche en el Finisterre, bajando de la Torre de Marfil, retomando los bares como espacios de debate. Transmite Radio Pedal. Bueno, buenas noches. Tenemos una convocatoria muy grande hoy. La verdad que sabíamos que el tema convocaba, no imaginaba que iba a venir tanta gente. Pero bueno, contentos en la medida de que el tema que nos convoca no es el más alegre, pero sí, importante saber que podemos reunirnos para conversar de estas cosas. Voy a hacer un par de elementos introductorios, digamos, y luego empezaremos a hablar sobre los temas que nos convocan hoy, que son los grandes estallidos sociales y conflictos políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, que están pasando en América Latina. En primer lugar, para quienes no han venido a otras charlas de boliche, comentarles que esta es una actividad que nosotros venimos haciendo hace ya 3 años, en donde hacemos convocatorias sobre distintos temas que consideramos de interés y que nos parecen interesantes poder discutirlos en bares como esto. Nosotros consideramos que los bares también son espacios de discusión y de tertulia y queremos recuperarlos, mantenerlos como espacios de debate. En segundo lugar, las charlas de boliche que estamos haciendo ahora están siendo registradas por la gente de Radio Pedal, que luego de que registran las charlas, las van a subir como podcast o registro de audio para que ustedes las puedan bajar. Ahora vamos esperando que se vaya arrimando la gente. ¿Estamos ahí? ¿Se instalan? Adelante, bien. Entonces, antes de empezar con la charla, los compañeros de Radio Pedal me pidieron que pase un aviso, y ya que estamos, que somos unos cuantos, me dicen que el sábado que viene, este sábado, ¿qué fecha es? El sábado próximo, el sábado 16 va a ser el Pinchazo, que es un baile que organiza la gente de Radio Pedal en Salud Pública, y que estamos todos y todas convocadas para ir a divertirnos el sábado. Tengo acá el papelito para no equivocarme. Gran baile de Radio Pedal, me decía Fanny que diga. El 16 del 11, Salud Pública. De 9 a 11 va a haber bandas en vivo. Y después de las 11 va a haber baile. Las entradas las pueden conseguir con la gente de la radio en donde está el sonido. Salen 150 pesos anticipadas y 200 en la puerta. Entonces, habiendo hecho los avisos correspondientes. Tema que nos convoca hoy, estallidos sociales en América Latina. En un principio habíamos pensado esta charla para hablar sobre todo de lo que estaba pasando en Chile, por eso, y ahora yo voy a presentar a Alex, que él viene de Chile, nos va a contar la situación de Chile, y pensamos también, habíamos invitado a Raúl para hablar de las cuestiones que están pasando en Ecuador, en Perú y en parte del continente donde está habiendo transformaciones sociales y políticas muy grandes. Bolivia nos pasó por arriba, porque lo que pasó en Bolivia no estaba previsto en un comienzo para esta charla, pero claramente es un tema de debate que tenemos que tener presentes hoy. Por lo tanto, en mi rol de moderador les cuento un poco cómo va a ser la dinámica. En primer lugar, va a arrancar Alexander Páez, sociólogo perteneciente a la Fundación Sol, que es una fundación, corregime si me equivoco, que asesora movimientos sociales, sindicatos y acompañan a los distintos colectivos en Chile. Va a estar hablando sobre la situación de Chile. Luego, después de que él hable unos 15, 20 minutos aproximadamente, va a estar hablando Raúl Civechi, que ya creo que es conocido por todos acá, periodista, gran militante social, corregime Raúl si está bien la presentación, y va a estar hablando sobre Bolivia, sobre Ecuador y sobre la coyuntura regional en general. Y creo que, y esto me animo a decirlo ahora, también estaría bueno después conversarlo en el marco también del Uruguay, que está en todo esto que está pasando, bueno, cómo lo vemos nosotros desde acá. Luego de que ellos dos hablen, abrimos el micrófono para que todos quieran hacer preguntas, comentarios o lo que fuere. El micrófono se abre y hacemos una especie de micrófono abierto para hacer la discusión. La idea es que no dure más de 2 horas, para que sea menos y que podamos todos estar participando activamente. El bar sigue abierto, la barra sigue funcionando. Y les pedimos, como somos muchos, capaz que les pedimos en lo posible hacer silencio para poder escucharnos. Les vuelvo a preguntar si los de fondo si se escucha bien, porque es importante para nosotros. Bien, entonces, sin más preámbulos y habiendo hecho la presentación a los compañeros, le damos paso a la palabra a Alex para empezar a hablar sobre la situación de Chile. Charla de boliche en el Finisterre. Transmite Radio Pedal. Buenas noches. Lo primero que obligadamente tengo que hacer es agradecer la invitación, agradecer el espacio. Realmente un privilegio poder participar de un debate, de compartir impresiones, ¿cierto? Todo esto está sucediendo en este minuto, digamos, ahora paralelamente en las calles de Santiago, en las calles de Bolivia, en las calles en Ecuador, en Latinoamérica en general está ocurriendo. Entonces, realmente un privilegio poder aprovechar este espacio para dar cuenta un poco de lo que está ocurriendo allá. Y desde la posición particular con la cual mi exposición y lo que yo tengo que decir pueda ser útil de alguna forma, ¿cierto? Porque eso igual es importante transmitirlo, ¿cierto? Intentaremos ser lo más informativo, ¿cierto? Posible. Es que hablo desde un colectivo del cual trabajo. Es un colectivo que viene trabajando hace ya más de 10 años junto a organizaciones sindicales y organizaciones sociales que son bastante grandes en Chile, ¿ya? Una de las particularidades del así llamado modelo chileno fue su fragmentación y destrucción, de cierta forma, del mundo sindical y popular en general durante la dictadura, ¿ya? Una de las transformaciones relevantes fue desactivar la agencia popular del pueblo en ese minuto, que podría expresarse en sindicatos, organizaciones comunitarias, vecinales, etcétera, ¿ya? Partidos políticos. Entonces, es muy importante para nosotros, desde ese punto de vista, ¿cierto? De esa desactivación popular particular que se dio allá, el poder transmitir, ¿cierto? Las formas que se dan, ¿cierto? En un lugar en el cual el capitalismo neoliberal, como comúnmente se conoce, ¿sí? Hay otras formas de denominarlo que quizás puedan dar cuenta un poco mejor de lo que está dando, pero así quizás nos entendemos mejor. Dio cuenta de que el pueblo no dejó de organizarse, ¿sí? Se destruyó la organización sindical, sin duda. Eso no hay duda. Existe un modelo de relaciones laborales, un plan laboral que fue, ahí sí, vale, que fue impuesto en 1979 durante la dictadura. El golpe de Estado fue el 73, ¿cierto? Dura hasta el 88, en el cual la acción sindical se reduce, ¿cierto? A meras cuestiones corporativas que van al mundo de la empresa solamente, ¿ya? Se desactiva, ¿cierto? La capacidad que tenía el mundo sindical de participar de una negociación colectiva general, de participar de una politización, ¿cierto? En general, de establecer huelgas por causas políticas, por ejemplo. En fin, todo eso se hace en el nuevo modelo normativo que genera la dictadura y que se mantiene intocable hasta el día de hoy, ¿cierto? Eso se desactiva. Entonces, las formas de resistencia popular cambiaron poderosamente en Chile. Ya no nos podemos referir a la institucionalidad que emana del Estado para decirnos cómo el mundo sindical se organiza en Chile. Por ejemplo, en Chile existe algo que se llama la Coordinadora de Trabajadores No Más AFP. Las AFP son las AFAP de acá de Uruguay. ¿Okay? Hay una organización completa de trabajadores allá, de los gremios más importantes sindicales de Chile, que está organizado solo en función de sacar a las AFAP chilenas de allá. ¿Por qué? Porque el modelo de AFAP no es un complemento como acá. Allá es todo el modelo. Los pensionados chilenos allá solo se pueden jubilar por medio de AFAP, ¿ya? El sistema público solamente opera en los casos más dramáticos, los casos más desesperantes de la población que o no contribuye al sistema de pensiones, ¿cierto? O bien no tiene ingresos suficientes para pensionarse. Entonces ocurre solamente en momentos subsidiarios, ¿ya? Lo que quiero decir con eso, ¿cierto? Es que un poco todo lo que se puede ver por los medios de lo que está ocurriendo actualmente en Chile se debe a organizaciones sociales, populares y sindicales que se organizan no bajo el alero de las normas institucionales del Estado. Eso es lo que me gustaría enfatizar. Son organizaciones, por ejemplo, esta coordinadora que yo le hablo, no es legal. No es que estén estatutos en los cuales esa coordinadora tenga año a año, ¿cierto? Y se eligen cada... No, no hay nada. Es de facto, es territorial, llega al nivel más descentralizado posible de los territorios en Chile, ¿sí? Y es capaz de convocar multisectorialmente. Es decir, convoca temas ambientales, temas de género, temas de trabajadores, temas de la salud, etc. ¿Sí? Entonces, es en ese tipo de movimiento social, sindical, hasta cierto punto, o de clases trabajadoras en plural, ¿sí? En el cual nosotros como organización nos hemos enraizado, hemos crecido. Ahí es donde trabajamos. Por lo tanto, desde ahí es donde hablo un poco, ¿sí? Desde ese tipo de colectivo, desde donde estamos hablando. Entonces, la primera parte me gustaría estuviera de cierta forma concentrada en una descripción, una suerte de información de lo que está ocurriendo en Chile. Lo primero que tenemos que decir con mucha fuerza, ¿ya? Es que en Chile se están violando sistemáticamente los derechos humanos por parte del Estado. Lo decimos, ¿cierto? No desde un punto de vista simplemente militante o de activistas de izquierda que estamos tratando de dar en cuenta la lucha que está dando en Chile, sino que hay organismos internacionales de derechos humanos que ya se apostaron en Chile y que ya lo están planteando, ¿ya? En Chile hay un tercio de trauma ocular, ¿sí? Un tercio del total de los traumas oculares que han ocurrido en la franja de Gaza por el conflicto Israel-Palestina, ¿cierto? Los últimos 27 años, en 20 días de conflicto. Ya hay relatos, denuncias, ¿sí? de centros de tortura, de detenidos desaparecidos, de secuestros de civiles, de policías civiles por parte, ¿cierto? De las fuerzas policiales allá. ¿Ya? Hay denuncias de violaciones a hombres y mujeres. ¿Ya? La policía en Chile, los carabineros, ¿sí? Son una policía militarizada. Es decir, tiene instrumentos de disuasión, si no, está bien dicho, ¿cierto? De la población que son muy violentos. Es decir, dentro de sus protocolos está la posibilidad de herir con balines de goma, ¿cierto? A la población. Es decir, estamos en un marco legal altamente represivo y dentro de ese marco legal altamente represivo se dan violaciones a los derechos humanos. Esos son un poco los pisos, ¿sí? No estamos hablando de algo exagerado, sino que dentro de los protocolos, que ya son bastante violentos dentro de la policía de carabineros en Chile, se dan estas violaciones a los derechos humanos. Hay más de 10.000 detenidos. ¿Sí? Más de 10.000 detenidos. De entre ellos, hay muchos niños y niñas, adolescentes, también que están involucrados. De hecho, en Chile existe una institución del Estado, pero que es autónoma de los poderes ejecutivos allá, que es la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. En este minuto, ¿cierto?, estuvieron en Ecuador, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debatiendo, ¿cierto?, como observadores, frente al gobierno de Chile, por la cantidad de niños y niñas, ¿sí?, que están lesionados, que perdieron un ojo. Hoy por hoy en Chile, una forma de dar cuenta del nivel de represión y de lucha que hay allá es mostrar, ¿cierto?, a las personas que han perdido sus ojos, porque los pierden, el daño ocular es permanente. ¿Sí? Esa es una forma de operar, ¿cierto?, de disparo horizontal, directo, ¿cierto?, a la cabeza, que está fuera de todo protocolo, ¿cierto?, de lo que son los derechos humanos. Entonces, esta discusión, ¿cierto?, o sea, plantear es entrar con este tema a lo que está ocurriendo en Chile es para unir un poco, ¿cierto?, el alto nivel de represión que existe, ¿ya?, que es de perogrullo decirlo, y está de más decirlo, pero es bueno siempre decirlo, que es que los medios de comunicación, ¿cierto?, han coartado de forma bastante violenta, ¿ya? La misma gente en Chile, cuando es entrevistada por los medios de comunicación, cuando estos quieren provocar la noticia de que la gente está enojada porque hay marchas, de que la gente está enojada porque hay protestas, de que la gente está enojada, ¿cierto?, por las minorías que están provocando violencia en Chile, se encuentran con la sorpresa de que el ciudadano de a pie, aquel que históricamente no es militante, aquel que históricamente no está en la crítica ni en la lucha comprometida, rebata al periodista y le explica al periodista por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces ya la noticia no le resulta tampoco. Buscan la noticia sensacionalista, buscan el reclamo de la gente, Y lo que se encuentran es una gente que le explica al periodista qué es lo que está ocurriendo. A su vez, esto está ajeno, y esto se lo puedo decir con cierto nivel de conocimiento, ajeno a los partidos políticos en Chile. Y eso es quizás no sé si el gran debate, pero digamos, es algo que hay que masticar y hay que darle vuelta en general, ¿cierto? No solamente a lo que ocurre en Chile, sino como un ejemplo no virtuoso, o no sé si virtuoso o no, ese será el debate quizás, ¿cierto? Para lo que ocurre en América Latina en general. Está absolutamente fuera del sistema de partidos. Los partidos llegaron kilómetros atrás a lo que está sucediendo ahora. Y eso es muy llamativo en la historia larga de Chile. No en la historia corta de los últimos 30 años, en las cuales, como les mencionaba al principio, las organizaciones, ciertos sindicales, populares, territoriales en general, fueron absolutamente desactivadas. ¿Sí? Pero en la larga duración de los movimientos populares en Chile, esto es algo que ocurre periódicamente allá. Y acá lo lleva a otro lado. La alta represión, los heridos oculares, las muertes que ya han ocurrido, ¿ya? Se han encontrado personas calcinadas en supermercados supuestamente saqueados, que cuando por fin, ¿cierto?, los fiscales, los jueces, el servicio médico legal pudo tener, digamos, conocimiento y evidencia de esos cuerpos, los cuerpos fueron ametrallados anteriormente. Tienen heridas de balas previas. Fueron lanzados después a los supermercados para hacer, ¿cierto?, la idea de que habían sido quemados ahí. Esas son cuestiones que ocurrían en la dictadura. Los disparos directos a la cara, al rostro, son cosas que ocurrían en dictadura. En Chile hubieron unos días en los cuales se declaró estado de emergencia y estado de sitio, en la cual salieron los militares a la calle. Resulta que el estado de sitio, en democracia, había cambiado de estatuto. Pero nadie en Chile se había dado cuenta de eso. Y los militares actuaron como si el estado de sitio hubiera sido en dictadura. Pateaban, disparaban, herían, realizaban vejámenes a todos ciudadanos que encontraban fuera del toque de queda. Resulta que solamente el toque de queda en democracia, si se llama el estado de emergencia en Chile, lo único que puede ocurrir es una falta, no es un delito. Ni siquiera pueden ser detenidos las personas. En Chile las personas no solo fueron detenidas, fueron desaparecidas, fueron violadas y secuestradas. Entonces, nuevamente, las protestas en Chile conviven con este nivel de violencia y represión, ¿ya? Eso es muy importante. Pero a su vez, las protestas son de una masividad que sin duda, por lo menos, no hay libro de historia que registre la masividad que se registraron los últimos 20 días. Ni siquiera en los periodos de movilización popular que ocurrieron en Chile, que fueron varias décadas de movilización popular muy, muy relevantes. Muy relevantes. No se acercan a eso. Eso, solo ese dato, a quienes están metidos en esto, a quienes entienden algo del movimiento social en América Latina, llama a una reflexión muy profunda y llama, ¿cierto?, a entender el nivel del conflicto que se está preparando allá. Yo lo que quiero complementar con lo que se ve desde fuera, ¿cierto?, es el nivel de represión, ¿cierto? Pero por otro lado, y esta es la última parte y con esto me gustaría como cerrar, ¿cierto?, es que ese nivel de represión y el nivel de movilización se escuchan diagnósticos diversos que se sostienen en algo que tanto dentro de Chile como hacia afuera de Chile se repitió con mucha fuerza, que Chile era un modelo, que en Chile había ocurrido un milagro económico, le llamó Milton Friedman. ¿Sí? ¿Sí? Uno de los países que más ha crecido económicamente los últimos 25 años, que más ha disminuido su pobreza. Y yo les puedo recitar como de memoria, casi, como las causalidades diversas que se plantean en Chile para establecer que es un modelo para América Latina. Yo me imagino que a varios de ustedes acá le hace sentido en relación a la retórica de los últimos 15 años, ¿cierto? En relación al crecimiento, la disminución de la desigualdad que han tenido con el Frente Amplio, etc. En Chile se generó una retórica de vuelta a la democracia, ¿sí? De crecimiento económico y disminución de la pobreza y de acceso al consumo, que generó la imagen de un país próspero, de alto bienestar, exitoso, donde las políticas neoliberales habían alcanzado consenso político, donde no era conflictivo políticamente establecer políticas tan extremas como las neoliberales. Entonces era un país que, dicho en términos un poco más clásicos, convivía con una mercantilización radical en el marco de una población políticamente estable que mantenía una cotidianidad de funcionamiento bastante envidiable dentro de lo que era el contexto latinoamericano. Ese disciplinamiento social o esa hegemonía que se logró en Chile se mencionaba como un ejemplo de hacer bien las cosas, tanto en los equilibrios macroeconómicos, en los equilibrios fiscales, en gobernantes serios, no populistas, no demagógicos, que le hacían caso a la estabilidad del país más que a dejarse entregar por demandas populistas y demagógicas. Verán ustedes ahora la fila de políticos, cómo están ofreciendo aumentar salarios, aumentar contribuciones, aumentar la seguridad social, disminuirse la dieta parlamentaria, aumentar el impuesto a los más ricos. Y durante 3 décadas nos dijeron que era técnicamente inviable y absolutamente imposible. Una movilización de 20 días resulta que tiró por la borda paper académico, doctores de economía de Hacienda en Chile, ¿cierto? Entonces, es ese modelo que se presentó como exitoso el que ahora da agua, hace agua, se está quemando. Pero un modelo que es bastante duro y polarizador. No es solamente desigual. La palabra desigual a veces puede como volverse demasiado de sentido común y se empieza a diluir un poco lo que hay detrás de un país desigual. Es un país polarizado y mercantilizado. Es distinto tener a un país polarizado que no está mercantilizado. La mercantilización supone hacer un negocio a costa de otro. Por lo tanto, la desigualdad es suma cero de una forma en la cual, ¿cierto? Si no tomáramos los derechos sociales como mercancía, si no mercantilizáramos la vida cotidiana, la acumulación no necesariamente parecería en primera instancia suma cero. Es decir, no viven a costa de mí. En Chile, el vivir a costa de mí es algo cotidiano. Se ve cuando una persona se pensiona de ganar, de ser clase media, profesional, de tener un alto consumo, al pensionarse pasa de inmediato a estar bajo la línea de la pobreza. Solo al pensionarse. Entonces, la movilidad social descendente en Chile se ha masificado y se ha vuelto algo normal porque la seguridad social en Chile está absolutamente mercantilizada, los salarios de las mayorías están contenidos, ¿ya? No logran cubrir la línea de la pobreza de una familia de un hogar de 4 personas en Chile, el salario mínimo, el salario medio de la población, ¿ya? Entonces, mientras el 1%, ¿cierto?, acumula los 33% de los ingresos anuales del país. En Uruguay, ese 1% acumula el 13%. Solo para darle una idea, digamos, una comparación cotidiana que pueden vivir, digamos. Ese 33%, a nuestro modo de ver, de acumulación del 1%, ¿sí?, por el cual la gente hoy día se moviliza por pensiones, mejores salarios, una salud que no mate, ¿sí?, el agua que no esté privatizada, el único país del mundo en el cual el agua está privatizada. ¿Cierto? Son cuestiones que a muchos de ustedes les debe parecer bien básicas, pero que en Chile cuestan la sangre de dirigentes sociales, la vida de dirigentes sociales y la vida de personas que se van a manifestar pacíficamente. Y con esto cierro. La alta represión que se vive allá por cuestiones que son mínimos civilizatorios, ¿sí?, debería llamar la atención a todos y todas, no solamente a quienes vivimos en Chile. Es un caso teórico, ¿sí?, es un caso que para nosotros no es teórico, por supuesto, pero para el pensamiento en general, para otros estados-nación, para otros pueblos, es un límite teórico, es una forma de entender la dominación y la explotación capitalista, que lo llevaron hasta un extremo, lo llevaron hasta un extremo lógico, y la población está reaccionando de ese extremo lógico. ¿Sí? En muchos casos hay posibilidades intermedias de acumulación y de mercantilización. En Chile se llevó al extremo, a un absurdo. La gente reclama por tener agua en muchos territorios. Por eso, no por un Estado socialista de ningún tipo, por agua. Lo que ocurre es que para cambiar que el agua no esté privatizado, tiene que cambiar la estructura, el régimen de acumulación. Y eso es muy interesante. Cuestiones cotidianas, cuestiones del día a día, para que cambien, tienen que hacer cambiar el régimen de acumulación. Y ahí es donde están entreverados. Ahí es donde el sistema político hace cortocircuito. Y ahí es donde la gente, hoy por hoy, sigue llenando las calles. En todos los pueblos y rincones de Chile, no solamente en las grandes ciudades, en los pequeños territorios también. Es un pueblo totalmente activado. Totalmente activado. No lo median los partidos políticos, lo cual lo hace, ¿cierto?, de cierta forma, imprevisible. Pero eso es un poco lo que apretadamente, ¿cierto?, se puede contar de allá. Relacionar la violencia y la represión con los extremos niveles de mercantilización y polarización social que hay allá es un deber, no solo de quienes piensan esto, sino también de quienes quieren cambiarlo, ¿ya? Y eso es un poco una suerte de especificidad de lo que ocurre allá. Y espero haber contribuido a esa información y haber podido también contribuir a un debate un poco más general, más allá de la especificidad de lo que ocurre en mi país, que de todas formas es bien doloroso y esperanzador al mismo tiempo. Gracias. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Charla de boliche en el Finisterre. Transmite Radio Pedal. Bien, gracias Alex. Le damos la palabra entonces a Raúl para ir siguiendo analizando un poco el fenómeno del continente en su total globalidad, digamos, porque todo lo que está pasando en Chile además pareciera replicarse en otros países de maneras diferentes, con sus propias particularidades. Entonces, bueno, ahora seguimos en la misma línea, pero pasamos la palabra a Raúl, capaz que cambiando un poco de chip. Bueno, buenas noches a todos y todas. ¿Se escucha bien al fondo? Bien. Gracias al Finisterre, a Ignacio, por organizar esta charla, y gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, yo tengo un problemita, y es que voy a hablar de varios temas, ¿no? O sea, pero muy breve, si no... me voy. Acabo de llegar de Ecuador, del Parlamento Indígena y Popular. Voy para Chile la semana que viene. Y bueno, y con Bolivia tenemos un diálogo casi diario con Óscar Olivera, con Raquel Gutiérrez y otros compas. Entonces, empiezo por Ecuador, muy rápido. El levantamiento de Ecuador es muy diferente al estallido de Chile. No es ni mejor ni peor, son dos modalidades distintas, porque... los ecuatorianos tienen una organización indígena central, que es el principal movimiento del país, que se llama CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que protagonizó una decena de levantamientos y que desde el año 96 para acá derribó tres presidentes con la gente en la calle, no solo los indígenas, trabajadores, estudiantes, sectores populares urbanos. Entonces hay una experiencia, como ellos dicen, hay un acumulado histórico importante. Lanzan el levantamiento contra el paquete del gobierno de Lenín Moreno y una de las primeras consignas que enarbolan espontáneamente los manifestantes es ni Moreno ni Correa, lo cual para mí es una muestra de autonomía del movimiento que viene a decir, como dicen los aymaras, no queremos ser escaleras de ustedes, ¿verdad? Entonces, esto es importante para entender lo que vino luego. Lo que pasó es que la CONAIE es un movimiento muy importante, muy estructurado, al estilo sindical, con una organización bastante piramidal, que los fundadores ya están muy viejitos, Luis Macas, Blanca Chancoso, etcétera, que la segunda generación se hizo muy socialdemócrata y muy estatista, muy institucionalizada, y ahora viene un recambio de jóvenes de 30 a 40, 35 años, que estudiaron en la universidad, ¿verdad? No son tan jóvenes, ¿verdad? Jóvenes somos nosotras. Y que estudiaron en la universidad. Por ejemplo, el máximo dirigente hoy del levantamiento se llama Leonidas Isa, es de un pueblo, de Cotopaxi, pero a su vez es ingeniero ambiental, para que tengan una idea del perfil de los dirigentes actuales. Cotopaxi y Chimborazo son dos provincias al sur, hay otras al norte, se movilizan, o sea, hubo un paro de transportistas primero, arreglan enseguida, y en esa brecha se meten los indígenas que empiezan a salir de sus comunidades con decisiones asamblearias. En una provincia, en Cotopaxi, la gobernadora de esa provincia no quería entrar al levantamiento, entonces la echaron y pusieron, por las bravas, a otra persona que sí estaba a favor del levantamiento, y allá marcharon. De Cotopaxi al sur, donde hay un volcán hermoso, nevado, sale una columna de 20.000, pero no caminando, salen rápidamente en autobuses, camionetas, porque los indígenas de ahora tienen esos recursos. Entonces llegan de sorpresa a Quito, y entrando a Quito se les suman 40, 50 mil personas más y llegan a ser 100.000. Y esos que se suman son jóvenes migrantes de los barrios populares de Quito, muy pobres, son migrantes andinos, son quichuas, pero que emigraron a la ciudad y que están estudiando, trabajando, informales, y que se suman al levantamiento y lo desbordan. La ciudad de Quito tiene una característica, las que la conocen, hay un casco antiguo que es donde está el gobierno, el Palacio de Carondelet, y es patrimonio de la UNESCO, de la humanidad, no sé qué miércoles, y la parte nueva. Y en el medio está el arbolito, que es un parque grande, y la Casa de la Cultura, que es un recinto gigante, circular, con patios, con jardines. Entonces, los decenas de miles acampan ahí. Otros son las universidades, que están todas muy cerca, la Salesiana, Católica, que siempre se solidariza, la Central Pública, etc. ¿Por qué esto es importante? Porque todo el día y toda la noche conviven decenas de miles de personas en esos espacios y toman decisiones, ¿verdad? Entonces huye el gobierno a Guayaquil porque se les estaban subiendo y podían haber tomado el palacio, y son 11 días de combates con 10 muertos, con 100.000 heridos, otros 1.000 presos, en fin, un combate como ustedes lo habrán visto. El centro de Quito era, me decían los de mi edad, esto es Serbia, ¿no? Porque en los 80 Serbia era una cosa así tremenda, todo patas para arriba. Y en un momento, cuando el gobierno de Lenín Moreno retira el paquetazo de ajuste del FMI, los que estaban ahí, o sea, los miles que estaban y la CONAIE, deciden retroceder. Conseguimos una parte importante de lo que queríamos, frenamos el levantamiento. Y en un debate que fue muy interesante, porque había mucha gente, y había una mesa que eran como 15, que estaba Jorge Herrera, que es un dirigente como de 40 y pico de años de la CONAIE, fue anterior presidente, y en la mesa había punks, estudiantes, feministas, o sea, mucha gente, como 15 en la mesa, y acordaban lo que él dijo que fue. Si el levantamiento dura 2 días más, cae Moreno. Claro, mi pregunta y la de otros gringos que habíamos ahí es, ¿y por qué no? Y esta es otra muestra de autonomía. Dijeron, si cae Moreno, si tumbamos a Moreno, quien sube es el vicepresidente, que es parte de la oligarquía de Santa Cruz. Entonces damos un paso al costado, pero no nos desmovilizamos. Montaron el Parlamento Indígena y Popular, en el cual había unas 500 personas, la mayoría no eran indígenas, porque los indígenas estaban a través de sus representantes, y lo que habían era estudiantes, feministas, trabajadores, informales, cultivadores, campesinos. Había incluso agricultores medios que tenían empleados, pero que estaban siendo asfixiados por el modelo. Y este parlamento empieza un trabajo, o minga, un trabajo colectivo para discutir salidas a la crisis. Y en eso están todavía. Elaboraron un borrador, elaboraron una propuesta con 4 comisiones de trabajo, y empezaron en ese proceso de elaborar salidas para el país. Lo más importante para mí del Parlamento no es las propuestas que elabore, que nunca van a ser implementadas, sino que es una amplia articulación que no es normal, en la que están indígenas de la sierra, indígenas de la Amazonía, que es una cultura totalmente distinta. Ahí en el Parlamento había unos chicos como de 2 metros, tipo NBA, con unas lanzas de madera que no te dejaban pasar, había que dejar los celulares en un cuarto, dije, nunca más. Y me pusieron mi nombre aquí y lo recuperé y todo, un orden increíble, porque no se podían grabar las sesiones, y me parece razonable. Y te pedían para entrar, te revisaban, no sé qué. Semejantes lomos ahí, 3 o 4 controles para entrar al Parlamento, que eran la sede, funciona en la sede de la CONAIE. Bueno, esto a grandes rasgos, y lo que me interesa destacar es la autonomía del movimiento. El decir, nosotros no nos vamos a dejar mangonear ni por el gobierno ni por el que no está, Correa. Es cierto que algún sociólogo o politólogo latinoamericano los recriminó fuertemente. No voy a decir el nombre, es un argentino que se llama Tilio, pero no importa, no voy a quemarlo. Recriminándoles porque en el libreto tenía que caer Moreno para que volviera Correa, cosa que no era posible. Pero lo que me interesa es destacar que en el acierto o en el error toman sus decisiones al margen o por fuera del escenario político, como metiendo una cuña en ese péndulo que tenemos conservadores, progresistas, conservadores en América Latina. Y ese péndulo se rompió y ellos pudieron meterse ahí. Bolivia. Bolivia también es otra cosa, que no es ni Chile, bueno, ya saben que no es ni Chile, ni Ecuador, ni Haití, ni Nicaragua, ni Honduras, que es donde está la movida en este momento. ¿Cómo entender lo de Bolivia? Bueno, yo saqué una nota ahí que algunos la habrán mirado en Sur o en algún otro lugar o en Desinformémonos. Yo lo que planteo es que, a diferencia del 2003, que la gente se dio su vida, 60 muertos, cientos de lesionados, de lisiados de por vida, contra el neoliberalismo, contra el modelo del GONI, de Gonzalo Sánchez de Lozada, esta vez el grueso de los movimientos no defendieron al gobierno. Podrían haber salido en masa a defender al gobierno. Ahora salieron en el Alto y en Cocha por el tema de la Huipala, por defender la Huipala, y lo consiguieron, porque el Macho Camacho, que es un facho, parece que todo rima, de Santa Cruz, quemó una Huipala, tuvo que pedir perdón, porque las cosas se les pueden poner feas. Entonces, lo que pasó en Bolivia para mí no se entiende sin lo que pasó en los últimos 15 años. O sea, primero, un gobierno que gobierna 14 años y quiere quedarse 5 más, violando la Constitución, violando un propio referendo que convocó el 21 de febrero del 2006, y la respuesta fue no, igual se presentó, cambió el Tribunal Supremo de Justicia, el electoral, cambió todo para poder presentarse. Entonces la gente dijo ya está bien. Y dividió a los principales movimientos. Esto no se sabe mucho fuera de Bolivia, pero Evo y Álvaro, Álvaro es Rasputín, un Rasputín con título académico, Álvaro, el que lo conoce me va a dar la razón, y bueno, los que lo conocen me van a dar la razón. Dieron golpes de Estado en 2 organizaciones importantes, la CONAMAC y el SIDOB. CONAMAC es de Ayllus y Marcas, de las zonas altas, y el SIDOB de tierras bajas amazónicas. De ahí aparecen otras organizaciones que, como esas habían sido tomadas por el gobierno, aparecen una nueva generación de organizaciones que se movilizaron en los últimos 2 años mucho. Una de ellas, y voy a leer, por eso estaba jorobando con esto aquí, se llama Nación Cara a Cara, que son montaña a montaña, cara también se puede ser blanco o pelado, lo usan indistintamente porque las cumbres tienen ese color blanco y tal y tal. Entonces, el manifiesto de la Nación Cara a Cara, 2 días antes de la renuncia del Evo, dice lo siguiente, y lo leo porque para que se vean el grado de bronca que hay en una parte grande de la población indígena. Señor presidente, desde el fondo de nuestro corazón y con gran pesar te decimos, con gran pesar porque lo apoyaron mucho durante años, te decimos, ¿dónde te perdiste? Porque no vives dentro de los preceptos ancestrales que dicen que debemos respetar el muyu. El muyu es el círculo o la caracola típica de los pueblos ancestrales originarios. El muyu, solo una vez debemos gobernar. En las comunidades, quien gobierna se elige en asamblea y tiene un periodo de 1 o 2 años según acuerde la comunidad y no vuelve a ser responsable de la comunidad. Ese es el precepto comunitario. ¿Por qué has prostituido a nuestra Pachamama? Extractivismo. ¿Por qué mandaste quemar la Chiquitanía? La Chiquitanía es lo que ardió en Bolivia cuando ardió también la selva brasileña. ¿Por qué maltrataste a nuestros hermanos indígenas en diversos lugares? Esa es una pequeña parte del manifiesto que está en internet. Busquen Manifiesto Nación Cara a Cara con QIH y encontrarán, y dice cosas peores que no las voy a leer aquí porque es un poco largo. Lo que quiero decir es que la ambición de poder del Evo y el Álvaro terminó por enajenarle el favor de una parte importante del pueblo, de los pueblos originarios y de la población. El gran lío de Bolivia, y esto es parte del es que la derecha y las clases medias, sobre todo de Santa Cruz y de otros lugares como Cochabamba, racistas, profundamente racistas y patriarcales, están aprovechando para avanzar, ¿verdad? Este es el gran problema que atraviesa hoy Bolivia. Y bueno, y hay una disputa. Yo creo que el altiplano es aymara y el altiplano no lo van a tocar, ya tuvieron que retroceder. Cuando digo el altiplano, digo el Alto, que es 1 millón, La Paz, que es un poquito menos, y toda la zona que va desde La Paz hasta el lago Titicaca y la frontera con Perú, que es el núcleo, fue el núcleo del MAS y es el núcleo del movimiento popular que siempre es el que marca la orientación hacia dónde va Bolivia. Hoy el altiplano dijo, se fue Evo, todo bien, pero no nos toquen y no los van a tocar, creo yo, o espero o deseo. Entonces, bueno, esto es para debatir, digo, hay muchos más datos que se pueden ir acomodando o no, hay datos que no conocemos. Y lo que quiero terminar es con una reflexión para abrir el debate, ¿no? ¿Qué es lo que está estallando en América Latina, en Sudamérica? ¿Qué es lo que no da más en nuestro continente? Yo creo que es el extractivismo. Este modelo extractivo está generando destrucción del tejido social, está deshilachando el tejido social, está generando una enorme población sin futuro, jóvenes, piensen no en Uruguay, sino en general en otros países, pero también en Uruguay, está generando que millones de jóvenes y de jóvenes no vean otro futuro que la emigración o sumarse al narco. En este país, por primera vez, tenemos, no voté el tema de la reforma de Larrañaga, pero hay un problema de seguridad serio. Los homicidios se duplican 2018 y 2019. Tenemos una tasa de homicidios 3 veces la de Chile y 2 veces la de Argentina, similar a la de Paraguay y Bolivia. Entonces, algo está pasando en nuestra sociedad. Yo creo que ahí tenemos que reflexionar sobre el modelo extractivo, ¿verdad? Este modelo que hace que la mitad de la población que tiene empleo gane menos de 25.000 pesos nominales, o sea, 2 salarios mínimos, ¿verdad? Y ese sea el horizonte de mucha gente, y 1.000 pesos por día es una risa al lado de lo que podés ganar en una boca de pasta o haciendo algún trabajito en ese sentido. Entonces, el modelo el extractivismo está generando una situación bastante compleja. Me dicen, yo no he viajado, que en el interior el gran apoyo a Manini se debe en parte a la bronca que hay en la gente en el interior, y bronca, o el desasosiego, o el aparte de lo ideológico. Entonces, el modelo extractivo está destruyendo nuestras sociedades. Y yo creo que eso es un elemento de reflexión, que no está en campaña electoral nunca en ningún país, no solo aquí, ¿verdad? La disputa es cómo gobernar el modelo extractivo, si lo gobernamos un poquito más socialmente o un poquito más mercantilmente o capital o para el 1%. Eso es lo que está en disputa en Chile, en Bolivia, en Ecuador, etcétera. Y me parece que si no discutimos esto, nos estamos quedando por fuera de la posibilidad de vincular la violencia, los feminicidios, con el tipo de modelo productivo que tenemos. Y como la mayoría de ustedes son universitarios, pueden hacer este esfuerzo de pensar lo que es una sociedad industrial o lo que fue una sociedad como la uruguaya en el periodo del Estado del Bienestar, hasta antes de la dictadura, claro, en donde la integración social se conseguía a través del empleo. Las personas estaban a trabajar en fábricas o en talleres y se jubilaban ahí y crecían personalmente ahí. Se hacían profesionales, mecánicos, torneros, tejedores, lo que fuera. Y hoy en día es una situación completamente diferente. Incluso los que tienen título durante muchos años trabajan con salarios bajísimos. Entonces, me parece... Bueno, y el otro tema que obliga al extractivismo es a eternizar las políticas sociales. Yo creo que las políticas sociales generan un impacto inicial y luego se convierten en un problema para salir de ellas, ¿verdad? Porque no generan un ingreso genuino, generan parches. Entonces, bueno, estos son algunos de los temas que a mí me parecía que era bueno señalar. Creo que es una gran alegría, pese a los dolores, que la gente esté en la calle, en buena parte de América Latina, incluso en Bolivia, porque los que hoy están en la calle son en una buena medida jóvenes aymaras, en el Alto y en La Paz y en el resto. Y me parece que este conflicto al que vamos, este choque de trenes al que vamos, nos va a llevar a una situación cada vez más conflictiva, cada vez más polarizada, y tendremos que hacer algo al respecto. Primero pensar, después sentir y después salir. Porque yo le decía aquí al compañero, si en Chile estalló el modelo y estalló por abajo, puede estallar en cualquier lado, incluso en la Suiza de América. Muchas gracias. Charla de boliche en el Finisterre. Transmite Radio Pedal. Bueno, gracias Raúl. Tenemos panoramas diversos de un continente conflictivo. La situación, en lógica de charla también, la cuestión de Bolivia es compleja. A mí, teniendo menos información, me cuesta más no empatizar con Evo, lo admito, desde una postura de menos, con menos información de la interna, digamos, que creo que va un poco por ahí de lo que se ve desde afuera, sobre todo con lo que ha pasado ahora, de que se fue exiliado en México y se está generando como una especie de polos diferenciados en América Latina, entre izquierda y derecha de nuevo. Pero es una postura interesante para analizar, sobre todo viéndolo desde afuera, ¿no? Y en la lógica esta de la masificación de información que tenemos constantemente en redes que no manejamos, me parece que es interesante para discutir. Entonces, bueno, el plan ahora en realidad es abrir micrófono. Yo tengo algunas 80.000 preguntas en realidad para hacerle a ambos, desde Chile con respecto a... Me quedaron medio pendientes incluso los motivos más concretos capaz que dispararon este estallido social. Mencionaste la seguridad social, pero estaría bueno capaz que después saber algunas cuestiones más concretas que fueron los disparadores que fueron generando eso. Me gustaría también después preguntarle a Raúl en este panorama que él ve, cuáles son las perspectivas de mediano plazo. Sí, que alguna cuestión mencionaste, pero sí, para hacer un poco de futurología, de pensar en lógica de si la historia se repite, si no se repite, ¿qué pasa, no? Si uno mira para atrás y los procesos políticos tienden a ser cíclicos, si eso pasa o no, si el contexto es distinto hoy en día, y qué podemos esperar. Esas serían como mis grandes preguntas. Pero antes de que las respondan ustedes, quisiera preguntarle si tienen... preguntarle una redundancia. Ya tengo el oso acá, quiere hacer una pregunta y tenemos un par de preguntas más. Tomamos 3 o 4 o 5 preguntas, les pasamos a ustedes, les parece, y seguimos en esta dinámica. Oso. Bien, buenas tardes, buenas noches ya. Gracias a ambos por lo que nos contaron. Quería preguntarle al compañero chileno, en principio, uno de los reclamos y una de las cosas que se están pidiendo en Chile es una reforma de la Constitución y capaz que poder ahondar un poquito en cuáles son esos planteos populares, digamos, qué es lo que está pidiendo la gente que se reforme la Constitución. Y en cuanto a Raúl, pareciera por su alocución, y obviamente tiene mucho conocimiento que capaz que yo carezco, pero parecía que Evo es el culpable del golpe de Estado. Dicho de esa manera, no estamos representando un poco lo que significa Santa Cruz, lo que significa la derecha oligárquica boliviana y todo su planteo y todo su racismo, que sí lo mencionó, pero digo, por lo que decía, pareciera como que Evo es culpable del golpe de Estado. Cuando si vemos los números sociales, económicos de Bolivia, evidentemente, digo, es una discusión larga y tiene muchos matices, pero bueno, en principio poder capaz que ahondar un poquito en este punto y bueno, y con el compañero de Chile ver un poco lo que se plantea con respecto a la reforma de la Constitución. Bueno, buenas noches. Bueno, agradecerle a los compañeros por la charla. Preguntarle al compañero chileno cuál es la perspectiva de las asambleas constituyentes que se están dando en todo el país. Tengo información que la gente se está juntando, se está organizando para elaborar propuestas para llevar para esta nueva, digamos, reforma de la Constitución. Lo que no me queda claro es cuál es el mecanismo desde el barrio hasta el Congreso. Que me gustaría que lo expliques y ver, bueno, qué posibilidades reales tiene ese mecanismo, si está amparado por la ley en Chile o no, y bueno, cuáles serían los pasos a seguir. Y después al compañero Raúl, como cambiando un poco la perspectiva, en vez de pensar de cómo se viene esta avanzada de derecha o de inestabilidad para gobernar en toda América, ¿qué cosas serían fundamentales en los movimientos sociales que no deberíamos perder ante esta escalada de crisis estatal y de crisis sobre todo del neoliberalismo? Gracias. Bueno, nada, muchas gracias a los dos, al VAR, al Fini, a todos los. No sé, yo pienso que hay como, voy a hacer un comentario y unas preguntas, ¿no? Creo que no es casual creo que no es casual, que no es una casualidad que se genere todo este levantamiento o estallido social en América Latina, al mismo tiempo que también que hace 5 años hay un fortalecimiento o un en la mesa se pone más fuerte el movimiento feminista, ¿no? Creo que ahí hay que como ver, leer por abajo los movimientos, cuáles son las recetas que están compartiendo los diferentes movimientos, cuál es lo que se disputa y fundamentalmente cómo es la lucha, ¿no? Esto que decía el compañero de Chile, o sea, algo que no es menor que en Chile no están los partidos, ¿no? Y en esta pinza también que en el Alto o en algunos lugares de Bolivia también están intentando zafar de esa pinza de Camacho o Evo. Entonces, hay algo ahí que se teje que me parece que tiene que poder explicarse o me parece que no es casualidad. Y sobre eso me parece una crítica recontra constructiva, porque me parece que está buenísimo este debate, también como que faltaría como una voz en este boliche, en esta charla de boliche, que recoja un poco más la experiencia feminista en América Latina, pero en la mejor lo digo. Y en relación a lo que decía la intervención y la pregunta del compañero y también sobre la constituyente, hace 2 horas salió un comunicado en Chile de todos los partidos de oposición a Piñera, llamando a la constituyente. Entonces, ¿cómo en esto que tú decías de que el movimiento chileno ha zafado, ¿no?, de esa lógica partidaria, cómo se lee ahora que la pelea se intente parlamentizar o partidizar, ¿no?, que vienen de atrás, lógicamente vienen después de 20 días o más de 20 días de huelga general, pero ahora hay un comunicado de todos los partidos opositores llamando a la constituyente, o sea, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia del pueblo o cómo la ves vos, no sé, para poder zafar a que te coopten todo este movimiento que es alucinante y que felicito al pueblo chileno por eso? Y después, en relación a Bolivia, y voy a tirar como una hipótesis que es más que discutible y que creo que la masividad de este espacio también se debe a como una necesidad de discusión entre nosotros, de nosotros y nosotras, la izquierda en general, la izquierda que no se casa con Telesur ni que tampoco le compra el discurso a la CNN, que lo que ha hecho Evo es muy jodido desde el punto de vista ético y que la retirada y la salida plantea un escenario muy cínico que llama directamente a la guerra civil. Y yo responsabilizo el baño de sangre que está haciendo ahora en Bolivia en mucha responsabilidad a Evo. Y hay que leer y hay que escuchar a los movimientos, porque la lectura que pasamos a tener es una lectura recontra vertical de Camacho, Evo o Mesa, y qué pasa con los movimientos que durante años pelearon, con los movimientos que durante feministas, indígenas, el pueblo en general que peleó y que ha sido reprimido por el gobierno del MAS. Y no lo digo yo, fulanita, sino que, o sea, está dicho por los propios movimientos hace años, ¿no? Entonces, esta salida así estrepitosa, con más de un 40% de la población que lo vota a él, pero con un evidente fraude, desencadena un escenario que es de baño de sangre entre la población. Los propios manifestantes salen a gritar guerra civil, y no la gente de Camacho, sino muchos partidarios de Evo. Bueno, acotando acá, hola, yo soy chilena. He vivido muchos conflictos desde mi infancia. Vengo de una zona del sur de Chile, que es la Patagonia, donde se vive el conflicto mapuche hace de toda la historia, diría yo, desde siempre. Y creo que esto va más allá de la polarización. O sea, en el caso de Bolivia... yo lo vi, lo presencié en el pueblo mapuche, cómo fue dividido por las grandes empresas. ¿Y por qué digo va más allá? Porque aquí hay un conglomerado industrial que está manejando el mundo. Ya no estamos hablando de un partido o de otro partido. El que maneja el planeta hoy en día son las grandes empresas. Y es el capitalismo el que está controlando los países. El resto son títeres. Comprendamos eso, izquierda, derecha y toda esta batidora que hay de uno para el otro, todos firman los mismos tratados y la gente entra en conflicto por eso, nos están dividiendo, eso es lo que están haciendo, nos están dividiendo en cada país y en cada lugar y en cada espacio, porque no estamos comprendiendo que somos una gran familia y que la tierra es de todos, creo yo y siento yo. Y esto va a seguir y va a seguir por todas partes, porque el sistema en que la sociedad está basado hoy por hoy, que es el sistema neoliberal y capitalista, está podrido. Es un sistema patriarcal, extractivista, usurpador, violador, asesino. Y eso la gente está despertando y se está dando cuenta de eso. Y ojalá acá también se den cuenta de lo que se puede venir y lo que está pasando en todas partes y va a seguir pasando. Y eso... va más allá de Evo, va más allá de Piñera, va más allá de Macri. En Brasil pasó lo mismo con Bolsonaro. Compró a la gente indígena para que se pusieran en contra de su propio pueblo y pudiera salir una persona que era misógina y que planteaba el racismo y gente de color votándolo. O sea, ¿qué está pasándonos como sociedad? Eso es lo que tenemos que ver, yo creo. ¿Qué trabajo ha hecho la televisión durante estos últimos 30 años que le ha lavado el cerebro a la mayoría de la gente? Porque estamos todos alienados, estamos todos dormidos y estamos todos creyendo que hay un bando y otro bando y no es así. Esto es más allá de eso. Y eso es lo que hay que abrir la mente y darse cuenta. Son conglomerados industriales. Es como la tercera colonización. Ya nos colonizaron una vez, dos veces con todas las grandes empresas y todo lo que pudieron sacar. En Bolivia se descubrió, y lo dije una dirigente boliviana feminista, hace poco me llegó un audio, que se descubrieron 21.000 toneladas de litio bajo el suelo de Bolivia. Aquí está la mano metida de todos sabemos quién, eso a mí no me cabe duda. El mismo programa que ejecutó los golpes militares en los años 60 y 70 está haciendo lo mismo ahora. Eso es lo que hay que darse cuenta. Esto va por todas partes, va a ir por todos los países porque están... extrayendo los últimos recursos naturales que nos queda en Latinoamérica porque somos el patio trasero del mundo. Esa es la verdad. somos el patio trasero de Estados Unidos y somos el patio trasero de Europa. Y somos los que tenemos el agua dulce, somos los que tenemos el litio, somos los que tenemos el cobre, somos los que tenemos la madera y somos los que tenemos las aguas dulces. Entonces, estamos, si no nos defendemos ahora, como Sudamérica en conjunto, vamos a fenecer. Esa es la verdad. Eso es lo que yo creo. Gracias. Charla de boliche en el Finisterre. Retomando los bares como espacios de debate. Transmite Radio Pedal. Bueno, le pasamos la palabra entonces a ustedes. Sí. Voy a tratar de responder rápidamente algunas intervenciones y después voy a hacer bajar un poco de línea. A ver, yo no hablo de golpe en Bolivia. No hablo de golpe por dos razones. Una, porque técnicamente no sé si es un golpe. Es un repliegue de Evo. Podría haber resistido en Palacio como resistió Allende, pero optó por irse. Le sugirieron que se vaya en público. Eso no es un golpe. Eso no es un golpe. El general Calimán, William Calimán, es amigo personal de Evo y es un hombre de Evo desde hace muchos años. Yo sé que la izquierda habla de golpe hasta exageradamente. Y lo segundo por lo que me resisto a hablar de golpe, y no hable de golpe cuando Dilma, y no hable de golpe, bueno, cuando Dilma, en los otros casos sí, es porque al abusar del concepto de golpe, simplificamos el escenario político, que es muy complejo. Lula y Dilma tuvieron que enfrentar algo muy parecido a lo de Chile, que fue junio de 2013, que empezó por 30 centavos también de aumento en el precio del metro y del transporte. Y mandaron a la policía militar y reprimieron. Y reprimieron en la Copa del Mundo y a las Olimpiadas, ferozmente. Sin embargo, no hablamos de eso. Y Lula hizo la monstruosidad ambiental más grande del mundo, que es la represa de Belo Monte, que seca 100 kilómetros de la Volta Grande del río Xingú, que es un enorme bucle, y decenas de miles de pueblos originarios, pescadores, habitantes de las riberas, tienen que emigrar. Eso es un delito ambiental muy fuerte. Entonces yo estoy en contra de simplificar, por eso no hablo de golpe. Ahora, ¿Evo es el culpable de lo que pasa? En una parte sí y en otra parte no. Evo es culpable de lo que le hizo a sus bases sociales. La derecha, quiero aclarar otra cosa, la derecha, el empresariado de Santa Cruz, hasta el final nunca se pronunció contra Evo, ¿verdad? Porque Álvaro estableció un pacto en el 2008-10 con el empresariado, con esa oligarquía de Santa Cruz, ¿verdad? Les dio tierras. Después de eso establecieron un pacto. Los derrotan y establecen un pacto. En el 2008 hay un intento secesionista, los derrotan y hacen un pacto muy serio, ¿verdad? Y el MAS ganaba en Santa Cruz. Ganaba las elecciones en Santa Cruz. Ahora ya no. Entonces, para mí el concepto de golpe simplifica el escenario entre buenos y malos. Y yo tengo muy claro lo que es la derecha de Santa Cruz, conozco Santa Cruz, sé que es una gente horrorosa, que hasta hace 20 años los indígenas no podían entrar a la plaza principal, no los dejaban subir a la plaza de armas, ¿verdad? Por racismo puro. Pero tampoco es Evo la víctima, y esto es lo que me parece importante. Los movimientos sociales, bueno, yo creo que, a ver, ¿cómo lo digo? Yo creo que todo lo que aprendimos, izquierda, derecha, revolución, reformismo, todos los conceptos que aprendimos están necesitando ser revisados, ¿verdad? Yo hoy no apoyaría, yo hoy no creo que sea necesaria una revolución al estilo clásico, toma del Palacio de Invierno, por ejemplo. Creo que los movimientos, la primera tarea es aclararnos un poco, que estamos muy confundidos, y resistir, eso siempre lo haremos, resistir. A diferencia del periodo anterior, digo, de los años 60, 70, 80, los movimientos hoy no están en esta dinámica de conquista del poder para transformar el mundo. resisten, sí, como antes. Una parte de ellos, en muchos países de América Latina, están construyendo otra cosa, ¿verdad? No se sabe, pero en Perú hay 3 pueblos de la Amazonía que declararon la autonomía. Cherán, México, declaró la autonomía. Regiones del pueblo mapuche en el entorno de Temuco viven de manera autónoma, etcétera, etcétera. Podemos, bueno, los en el impenetrable Chaco norte de Argentina se ha creado guardia indígena, que hasta ahora había solo en Colombia, en el sur de Colombia, el pueblo Nazo. O sea, los pueblos van creando caminos nuevos, que no sabemos a dónde van. Pero yo creo que tenemos una necesidad de discutir muy, muy a fondo, más allá de quien esté en el gobierno. Si quien está en el gobierno hace las cosas a favor tuyo, mejor. Pero no voy a depender de quien esté en el gobierno. Si tengo a mi mejor amigo o yo mismo en el gobierno, no confíen. Voy a cagarlos. Porque eso es el Estado. Y en algunas cosas te ayudan y en otras te dan. Entonces yo no me niego a que eso, a que quien esté en el Estado sí pueda ser importante. Lo que me niego es a la dependencia con el gobierno de turno o con el aparato estatal. Sí. No, porque en eso decía, ¿cómo interpretás entonces la toma del Palacio, del Parlamento en Quito? Porque decís, no a la toma del Palacio de Invierno, pero de hecho pasó. Pasó en el año 2000. Entraron simbólicamente al Parlamento en Quito. De alguna manera. Entraron y salieron. O sea, no se empeñaron en la toma. ¿Porque se van o porque los...? Porque ya lo hicieron. En el 2000 tomaron el Palacio. Tomaron el Parlamento en el 2000. Entraron la CONAIE junto a Lucio Gutiérrez, que después fue presidente, y los reprimió, tomaron el Palacio. Entonces, ahí y si lo hubieran tomado, no tienen por qué tener razón con tomarlo. Ahí hay un tema muy... lo que sí muchos movimientos toman es el Palacio Municipal en su pueblo, que tiene una lógica local, territorial, que pueden controlar. Son dos situaciones distintas. Además, como dice Silvia Rivera, dice en un párrafo en este libro Chichi, dice, yo sueño con regiones, con ríos, con cañadas. No sueño con Estados-Nación. ¿Por qué el Estado-Nación tiene que ser nuestro referente para hacer los cambios? ¿Verdad? Bueno, otra discusión. Yo creo que los feminismos son fundamentales. Yo no lo dije, pero en el día antes de que terminara el levantamiento en Quito, hubo una gigantesca marcha de mujeres que hizo lo que están haciendo hoy María Galindo en Bolivia, Raquel y Dunia y otras compas, que es meter una cuña en el enfrentamiento, desarmar la lógica de guerra. Ellas dicen, la lógica de guerra, yo creo que en América Latina tenemos dos sectores fundamentales, que son las mujeres feministas, que en unos lugares se llaman antipatriarcales o como sea, y los pueblos originarios. Y esa lógica de desarmar la guerra, de resistir para tenerlos a distancia, ¿verdad? Pero no ir a la guerra, es una lógica fundamental que nos aportan las mujeres y los pueblos. Y les invito a que escuchen la radio de Mujeres Creando, que emite toda la mañana y toda la tarde, y está María, entrevista gente y habla y da su opinión. Y es bien interesante porque todo su empeño permanente es en evitar la guerra, en evitar el conflicto armado. Si me permiten, voy a hacer una digresión. Yo me formé en un señor alemán que tenía barba, que se llamaba Marx, que decía que la insurrección armada, la lucha armada, era el escalón más alto de la lucha de clases. Y ese es el imaginario. Bueno, eso es un error garrafal, porque además durante un siglo lo hemos probado y ha dejado un tendal no solo de muertos y de heridos y desaparecidos, sino de no transformaciones. Congela el colonialismo, congela el patriarcado, ¿verdad? Y este congelamiento del patriarcado es lo que María y las feministas están buscando impedir. Que no haya, ella dice, acá hay dos fascismos en pugna, ¿verdad? Y nosotras tenemos que hacer otra cosa, y mañana inauguran un parlamento de mujeres, al cual pueden ir varones, pero creo que no hablar. Entonces, es bien importante esto, de buscar, Ahora, ¿hacia dónde va el modelo? Bueno, yo creo que tenemos que tener claro que vivimos, como vos decías, un modelo de acumulación que tiene una pata que es un modelo de dominación. Y este modelo de acumulación y de dominación nos lleva directamente a un colapso civilizatorio, que es en lo que estamos entrando, un colapso ambiental, un colapso social, un colapso de vida. Entonces, tenemos que sacar las cuentas y ver qué hacemos en ese sentido. Pero sí tenemos que tener claro que el modelo de acumulación no está en discusión, está en discusión algunas pequeñas partes del modelo de dominación, más policía, menos policía, militares, no militares, que es una discusión importante, pero que tenemos que también entrarle al modelo de acumulación, ¿verdad? Que es el extractivismo. Entonces, yo creo que estamos en ese momento. El colapso no es una conjetura de locos o de locas. El colapso es una realidad que están empezando a vivir los pueblos más pobres de América Latina y del mundo. Entonces, me parece que ese es el horizonte. ¿Cómo hacemos para quebrar o salir del modelo de acumulación? Yo creo que no se puede quebrar el modelo de acumulación. El capital es muy poderoso y no tiene el menor deseo de modificar ese modelo de acumulación, ¿verdad? Sino que lo está profundizando con cualquier color de gobierno. Entonces, creo que ese es el punto central del debate para los movimientos. ¿Cómo hacemos para no entrar en esa lógica? Y tenemos muchas experiencias en toda América Latina. Incluso aquí tenemos grupos como los colectivos de compras de subsistencias. Tenemos muchas experiencias, pequeñas, medianas, hasta radios libres, etcétera. Y tenemos que ver qué hacemos con todos esos emprendimientos. Pero podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Charla de boliche en el Finisterre. Retomando los bares como espacios de debate. Transmite Radio Pedal. Primero responder la pregunta quizá más coyuntural de las motivaciones de la movilización en Chile, que efectivamente por tratar de ir como a planos un poco más estructurales salió más rápido. Efectivamente, empezó por 30 pesos chilenos, que es algo así como 1,5 pesos uruguayos, 2 máximo. El peso chileno, nada. Somos de lo que hablamos, de millones con pesos, no con dólares, etcétera, sí. Sí, rarísimo. Bueno, empezó por el aumento pasaje, que es muy simbólico en Chile, porque históricamente, durante todo el siglo XX, las movilizaciones populares espontáneas más grandes que se han dado públicamente han sido producto del aumento del transporte, por razones que son, en fin, entre un poco sentido común de cuánto pesa el costo del transporte, la canasta básica de alimentación, hasta el hecho de que es una forma concreta de molestar al orden público. En Chile hay un dicho, una frase para analizar Chile que tiene que ver con el peso de la noche, que es un historiador conservador, planteó que en Chile permanece una suerte de oligarquía que está en permanente vigilia del orden público, ¿ya? El desorden en Chile, como me imagino en cualquier estado-nación, evidentemente, ¿ya? Acá empezamos un poco las especificidades que no son especificidades. De seguro todos se reconocen un poco en todo lo que se dice que puede ser muy particular de Chile. Pero comenzó un poco por la subida de pasaje, pero anteriormente había habido una seguidilla, digamos, de provocaciones, y aquí quizás puedo lograr hacer un enganche un poco más estructural también de lo que se ha venido discutiendo más en general. Provocaciones que vienen por parte de los mismos ministros de gobierno, provocaciones que vienen de la misma clase política y la clase empresarial en Chile, ¿ya? Y un poco por qué cuando nos preguntábamos por qué las movilizaciones, un factor subjetivo político relevante es que cuando las oligarquías gobiernan de forma tan abierta, digamos, ¿ya? Como ha ocurrido en Chile el último quizás 20 años en turnos, digamos, deja de mediar, ¿cierto?, este espejismo, entre comillas, y puede ser polémico lo que estoy diciendo, de la democracia. ¿Sí? En Chile, históricamente, quien gobierna el capitalismo desde el origen de su independencia son los estratos medios, ¿sí?, profesionales. Está el médico, está el abogado, está el ingeniero, pero cuando aparece el empresario de forma abierta, el oligarca de forma abierta, hay problemas. ¿Sí? No estoy diciendo ni insinuando siquiera que tengamos una suerte de espontaneismo revolucionario frente al patrón. No es así. Lo que quiero decir es un punto intermedio, ¿sí?, entre una suerte de fatalismo histórico, en el sentido de que el pueblo dominado por excelencia, como fue el chileno, ¿cierto?, los últimos 30 años, no estaba tan dominado. Había una hegemonía, ¿ya? Y aquí yo quiero plantear el concepto de hegemonía, que me parece relevante para complejizar de cierta forma los análisis también que estamos haciendo acá, porque son momentos súper difíciles, son momentos muy complicados, que de hecho es bien contradictorio estar hablando de esto en un bar, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque tengo amigos, compatriotas real, de carne y hueso, que en este minuto están angustiados y preocupados de forma muy concreta, y yo me estoy tomando una cerveza y compartiendo este debate con ustedes, lo cual hace asimismo un poco ver en qué situación estamos. Estoy muy contento de ver toda la gente que hay, pero digo que es lo concreto que estamos viendo. Hay familias populares en Bolivia, familias indígenas en Bolivia, que en este minuto también tienen miedo. Más allá si su ideología política, abierta, iluminada, ilustrada, ¿cierto?, muy leída, muy participante, le dice algo o no. Estamos hablando de personas de carne humana, o sea, personas de carne y hueso, perdón. Personas, claro, carne humana. Muy concretas, ¿cierto?, que son las que se están movilizando, que son las que en Chile enfrentan a los carabineros de frente, policías que les disparan a la cara, ¿ya? Entonces, cuando el pueblo común y corriente, y aquí yo quiero un poco establecer también un debate, ¿ya? Aquí pareciera que todo el pueblo o todas las personas siempre estuvieran todos leyendo y estuvieran al día de todos los debates críticos, militantes, ¿cierto?, teóricos, de la izquierda, en general, ¿cierto? Entonces las masas a veces no se comportan según eso y nos enojamos y son media reaccionarias, ¿cierto? O el gobernante indígena que está por ahí haciendo lo que puede, nos enojamos si no sigue el manual de historia popular o de movilizaciones, ¿cierto?, a las cuales podríamos llevar en un teórico, ¿cierto?, majestuoso, que todos queremos, por supuesto, pero que en definitiva, ¿cierto?, son personas históricamente concretas y no hay más que eso, digamos, no hay más trascendentalidad que eso. Y en esa movilización, creo yo, pecamos de sobreilustración sobre el análisis que hacemos de las personas y las masas movilizadas y los gobiernos que existen. A mi modo de ver, lo que existe en el mundo en la actualidad, y esto lo pongo en el debate, es un sistema mundo capitalista. Es una economía mundo capitalista. No son estados-nación capitalistas. ¿Sí? Aquí vuelvo a una vieja noción antiquísima del marxismo, digamos, en darle preponderancia a cierto espacio, pero de una forma distinta. A nosotros nos gusta llamar a este orden mundial globalización, y con eso nos comunicamos. ¿Sí? Ya, la globalización es el origen del sistema capitalista, históricamente hablando. Es la forma en la cual opera, genera estas grandes áreas, centro, semiperiferia y periferia, y en el ámbito de la periferia en el cual estamos nosotros ubicados concretamente hablando, donde no existen los estados centrales, donde generan maravillosos sindicatos y maravillosas movilizaciones sociales llenas de coherencia ilustrada, ¿cierto?, en el cual avanzan hacia socialismo en etapas consecutivas. No, estamos en la periferia, en semiestados. Nos compramos el Estado-Nación si calculamos el PIB que gasta el Estado en la economía. Es una economía muy estatista. No, los estados periféricos tienen muy poco margen de maniobra. Es una gracia que los estados periféricos puedan desmercantilizar parcialmente ciertas zonas de la vida cotidiana de las personas común y corriente. Es un gran esfuerzo político, económico y social el que se hace cuando se hace eso en una economía mundo capitalista. Si pensamos que las economías son nacionales, de más que sí. Es muy importante el gobierno, su ideología, su coherencia. Si pensamos que la economía mundo capitalista es más bien mundial y que los espacios económicos son más grandes que los espacios políticos en los cuales tomamos decisiones, que es una de las gracias del sistema capitalista, ¿cierto? Divide la decisión económica de la política y nos hace luchar en la política, que es más pequeña que la económica, ¿cierto? Y de ese modo, claro, todos los gobiernos de la periferia son ladrones, son abusivos y terminan, ¿cierto? De cierta forma traicionando a las masas populares. Creo que es ética y moral del analista el ubicar las jerarquías reales que existen para establecer un análisis. No solamente dentro de los Estados-Nación, que de seguro es muy hiperrelevante, en el cual nos movemos día a día cotidianamente. Pero eso es una visión parcial dentro de lo que ocurre a nivel global. Desmercantilizar parcialmente la educación y la salud, se lo dice un chileno que lo tiene totalmente mercantilizado, requiere mucha fuerza social y política por parte de los sistemas de partidos, de los partidos políticos que logran en algún minuto tomar el poder en este sistema interestatal gobernado por una economía mundo capitalista. Entonces, ¿cómo ponderamos esas energías? Eso es lo que yo digo, eso es lo que me pregunto. Y vuelvo al tema de la Asamblea Constituyente en Chile a propósito de esta energía que busca desmercantilizar parcialmente, ¿cierto? Está totalmente desconectado en el caso concreto de Chile del sistema político de toma de decisiones. No hay un conducto que lleve de los cabildos autoconvocados que se están convocando masivamente en todo Chile territorialmente a nivel de departamentos, de comunas, ¿ya? De regiones, de provincias, a todos los niveles territoriales se están autoconvocando espontáneamente cabildos abiertos, lo cual nos llena de orgullo, ¿cierto? Y de esperanza. Pero en términos de decisión y de cambios reales, está totalmente desconectado con la toma de decisiones políticas. No hay... exactamente. No es vinculante. Nosotros acá podemos tener un cabildo y decidimos la constitución y nos ponemos todos de acuerdo. Eso no tiene ningún peso efectivo en la toma de decisiones políticas. No vale nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y esto es como un llamado a atención, no solo para el debate, sino para también poner ojo sobre lo que puede ocurrir allá, porque se está, como dice Raúl, hay un choque de trenes que está en camino a producirse por esto mismo. ¿Por qué? Porque la gente masivamente, no solo los militantes, no solo los que leyeron El Capital, no solo esos se están reuniendo y están debatiendo y están discutiendo de forma incoherente. Muchos de ellos individualmente pueden ser fascistas en otro ámbito, pero en otros no, y así. Porque el sentido común, como nos enseñaron todos los grandes autores marxistas también, ¿cierto? Es bien complejo. No es solo bueno o malo, izquierda, derecha, ni nada de eso. Tenemos una cosa, una ensalada en la cabeza, ¿cierto? Que nos hace ser de distintos lados según cuando nos presionen mucho o no. Entonces, dentro de esa complejidad y heterogeneidad del pueblo chileno que no ha leído a Marx, ¿sí? Se está produciendo todo un hervidero, pero que no tiene conexión con el sistema político. Mientras el sistema político aumenta los niveles de represión, aumenta la cantidad de carabineros en la calle y trata de aumentar, además, que una cuestión llama mucho la atención, el tema de aumentar la dotación policial, aumentar el gasto policial, pero también aumentar la lógica subsidiaria, o sea, la lógica del modelo por la cual millones de personas se están movilizando. En este minuto hay leyes que lo que hacen es profundizarlo en el Parlamento, tratando de hacerlo pasar por la energía movilizada, ¿cierto? Entonces aquí entra el problema, la tensión. Millones movilizados, y si el Parlamento no está organizado dentro de ese sistema político, ¿cierto? A menos que sea otro sistema político, y ahí estamos hablando de otras palabras, ¿cierto? Porque ahí entra en disputa, ¿cierto? El tema del poder, el militar, ya entramos en la disputa del Estado, propiamente tal, yo no sé, no soy capaz de decir que eso es lo que está ocurriendo allá, ¿cierto? Sería entre irresponsable y acelerado plantearlo, pero lo que sí les puedo plantear es que hay una trayectoria en la cual no se ve mediación. Trayectoria de autoconvocatoria popular y de aumento de represión estatal. Y el sistema de partido entre medio, cálculos de corto plazo, y este otro tema que quería traer, en el corto plazo el Estado sirve, en el mediano y el largo plazo el Estado nos aprieta. Entonces, a mí me gustaría diferenciar un poco los distintos tiempos dentro del análisis también. En el corto plazo en Chile se necesita que lo que sea el Estado ahora, haga cambios actuales, porque en Chile se está produciendo pobres todos los días. Entonces, si no tenemos un Estado, que es la entidad que ahora está resolviendo esas cosas y no resuelve ahora ya, hay problemas con nuestro propio pueblo, al pueblo que debería ilustrarse y aprender a Marx y saber cuál es la verdadera revolución, no lo podemos ni siquiera alimentar en este minuto. Necesitamos que en ese corto plazo el Estado actúe. Si no actúa, no hay pueblo para el mediano y el largo plazo tampoco. Entonces, creo yo que una de las contradicciones y tensiones de todo movimiento social autónomo, ya, yo aquí quiero plantear mi militancia también con el autonomismo de las fuerzas sociales, me parece nefasto el cortoplacismo del Estado, pero me parece necesario en términos de las condiciones de vida a las cuales llevaron, ¿cierto?, estas políticas. Entonces, eso es un poco como el tema de las cuatro preguntas que habían, traté de integrarlas dentro de una. Y el tema de zafar de los partidos en el corto plazo, para mí es una pregunta sumamente abierta, que en el fondo no depender del Estado en el corto plazo me parecería en la actualidad, ¿cierto?, un error, o bien, ¿cierto?, significaría que las fuerzas sociales de forma autónoma tienen espalda, piso, para sostener la vida concreta, básica, ya, y aquí estoy siendo dramático quizás, pero real, básica, de millones de personas en Chile, el país con el PIB per cápita más alto de América Latina. Y así es la situación, así de simple. Y está en el poder del Ejecutivo, de forma autoritaria, centralizada y todo, aumentar salario mínimo, aumentar pensiones, que el pueblo tenga cabeza para levantar y avanzar. No estoy hablando de ninguna etapa. En Chile se habla de hacer las dos cosas al mismo tiempo, si no, esto no funciona. Yo no lo sé. Lo que digo es que eso es una tensión. Y me imagino que esa tensión la viven todos los movimientos sociales, todas las clases sociales, cuando empiezan a tomar conciencia de sí mismos, empiezan a divergir entre el corto, el mediano y el largo plazo en relación a los recursos que tienen en la actualidad, a los recursos que se pueden generar en un sistema histórico de mediano y largo plazo en el futuro, que reemplaza el actual sistema histórico, dado que ese es nuestro debate, ¿cierto? Pero eso, ¿cierto?, hay que rescatar a los muertos que van cayendo en batalla entre medio. ¿Cómo lo hacemos? En el siglo XIX, en algunas partes de América Latina, se hizo entre los mismos obreros y los mismos trabajadores y las mismas poblaciones y los mismos territorios. No se necesitó del Estado. Pero luego sí se necesitó del Estado. No sé si eso es inevitable o no. Digo que más allá del fetiche del Estado, ¿cierto?, hay un uso de corto plazo del mismo. Y eso entra en tensión con las lógicas de largo plazo de establecer autonomía y establecer, ¿cierto?, un sistema distinto al sistema histórico actual. Depende mucho de cómo se observe, los marcos conceptuales con los cuales se mire, ¿cierto?, y la toma de partido que se haga con uno u otro movimiento que esté en la disputa legítima, por supuesto, en ese minuto, pero hay muchas identidades y muchos movimientos en esa disputa legítima. Entonces, ¿cómo el análisis mira todas las disputas y todas las identidades que se están dando en ese minuto? Creo que eso también es una dificultad para quien lo está analizando desde el punto de vista crítico. Tomar partido por una puede quitar la visión de las fuerzas sociales que en conjunto están moviendo la cosa. Y ahí es donde es difícil. Yo tengo una tendencia mucho más de clase trabajadora, por ejemplo, y feminista, más que de pueblo indígena, ¿cierto?, etcétera. Pero no es bajo ningún punto de vista por un tema teórico-político. No es porque le quite peso a ningún, sino porque mi experiencia local, concreta, ante la cual me he criado militantemente, ha alimentado esa opción. Y considero legítimo que otros militantes que se han alimentado de otras identidades en las cuales el Estado les resulta mucho más ajeno, también se hayan generado al lado mío en esta América Latina bullente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se pueden plantear diálogos, se pueden plantear conexiones, y creo que se puede plantear un uso más político de todos los espacios económicos y no solamente del fetiche del Estado, que a mi modo de ver es fetiche porque no se observan espacios económicos sobre los cuales también se pueden disputar espacios de poder. Por eso es fetiche, pero no porque haya que dejarlo de lado, que me parecería un error táctico fundamental, pero reificarlo bajo ningún punto de vista. El Estado-Nación es una institución más dentro de la economía del mundo capitalista y le ha servido a sus intereses durante más de 500 años. No entenderlo así es un error. Eso sería por ahora. O hasta siempre, quizás. No sé. Radio Pedregal. Una mirada distinta de la misma realidad. Bien, muchas gracias, Alex. ¿Cuántas cosas que dijiste? Preguntas. Pero pasamos el micrófono al público. ¿Alguien? Raúl, dale. Dale, bueno, buenas noches. No, quería recomendar una película que se llama La Revolución y la Tierra, que es una película peruana. Yo acabo de llegar de Perú, estaba en el cine allá, así que estén atentos y atentas a que en breve ya va a estar en internet porque la van a liberar. Y es una película, perdón, La Revolución y la Tierra, una película peruana que en breve va a estar en internet y que es sobre la reforma agraria que hizo Velasco, también tildada de reformista para parar la revolución. Pero que a veces siento que a nosotros, en Uruguay, particularmente en el Río de la Plata, también quizás en Buenos Aires, nos cuesta alucinar un poco estas capas que decía el compañero de la lucha, que tienen que ver también con la raza, con, ¿no?, con los pueblos originarios, que, bueno, acá no están casi presentes, y por más que nosotros estamos acá todos los blancos hablando de todo esto, ¿dónde están, no? O sea, ¿dónde están? ¿Los mataron a todos? O casi, o decimos eso, como que tampoco terminamos de comprender qué es lo que pasa, y a mí, particularmente en mi experiencia, que la comparto, me pasó que en Perú, sobre todo con esta película y con un montón de experiencias, terminé de cerrar un costadito de todo esto, ¿no?, que estamos hablando, que tiene que ver con eso, con que nuestra militancia a muchas personas no le genera nada, no les hace nada, y que también es un poco partir como de que la decolonialidad también parte como de la sensibilidad, ¿no? De qué manera nosotros sentimos a esas personas que merecen o no estar acá, como decía la compañera, quizás alguien que esté recapitulando un poco la militancia feminista o la militancia indígena, pero ponernos a pensar que en nuestro país directamente sería imposible, ¿no? O sea, que partimos desde ese lugar, desde ese nivel, ¿no? De que ni siquiera tenemos esa presencia acá para poder conversar sobre esto. Entonces, nada, no sé, recomiendo esa película, La Revolución y la Tierra, sobre la reforma agraria, que a veces la palabra reforma es como algo que queremos alejar, pero que en la peli se muestra claramente cómo Perú salió de la esclavitud a través de esa reforma, digamos. Entonces, bueno, y no fue hace tanto, además. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera participar, que quiera hacer alguna pregunta? ¿Acá? ¿Sí? Hay una niña que te está señalando. ¿No? Sí, bueno, está la niña. Buenas noches, sí, vengo con mi niña. Y se me genera una contradicción, por ejemplo, con esto de que planteaba el compañero de Chile. Yo estoy con mi hija en un bar, por ejemplo. Yo me tomé una cerveza, el loco se tomó una coca. Y hay como una. Y somos gente blanca, clase media, universitaria, discutiendo determinadas cuestiones. Me quedó como muy presente esto que planteábamos: para entender a Marx hay que tener el estómago lleno. Si no, es como bastante, bastante difícil. Entonces, me pregunto hasta qué punto podemos responsabilizar, volviendo al tema de Bolivia, porque también me quedó resonando, ¿no es cierto?, a un gobierno o a un proyecto de país o como de sociedad un poco más distributiva, de cuando lo corremos por un lugar como muy de las formalidades, por ejemplo. ¿No es cierto? Como muy bueno, pasaron 13 años, 14 años, el tipo hizo un plebiscito, lo toqueteó, lo que sea, y bueno, y no estaba en la Constitución. Pensar, yo hasta en cierto punto me replanteo, bueno, ¿hasta qué punto la democracia tal cual como la entendemos no la tenemos que empezar a discutir? Porque el régimen legal y el sistema legal al que nosotros estamos acostumbrados también defiende determinados intereses, ¿no es cierto? Y en el caso de los pueblos sudamericanos y andinos, sobre todo, a mí me pasó de nacer en una provincia que tiene como que es medio como híbrida. Yo soy de Córdoba, una provincia recontra gorila, si se la mira en la coyuntura actual, pero recontra revolucionaria, o con un montón de cuestiones súper revolucionarias o de planteo fuerte cuando había que ponerla arriba de la mesa, digamos. Entonces me planteo eso y cómo empezamos. La pregunta es esa, digamos. ¿Por dónde pensamos la situación actual? Hablamos de Atilio hace un rato, sacó nota en el Página y un montón de cosas, y lo nombramos hasta por el nombre de pila. Entonces a mí me generan esa cuestión. Me parece que está bueno como pensarlo, si bueno, el análisis que hacemos de la coyuntura y de las cuestiones más políticas hoy y que nos paramos desde determinado lugar para defender o para culpabilizar, no están relacionadas con determinadas cuestiones de clase, si se quiere. A mí me parece que hay un autor que se llama Rodolfo Kusch, que es como muy interesante como para leerlo y para estudiarlo y demás, que es un loco que académicamente está olvidado o está corrido para un costado, que me parece como súper interesante. Yo soy bastante chuncano, dirían en Córdoba, como para hablar. No sé si me termino de expresar y de cerrar con las ideas. Pero me parece que hay que tener como una perspectiva popular del pensamiento y dejar romper con lo académico y empezar a pensar en esto, ¿no? Cuando hay una sociedad o un pueblo que tiene la panza vacía, se complica. Pero cuando hay un gobierno que es un poco más distributivo en las cuestiones y busca las estrategias para hacerlo, bueno, hay un nivel legal o un nivel normativo al cual nos frenamos ahí. Es simplemente el esa era la pregunta que tenía, digamos, ¿sí? ¿Se puede trascender o vamos a seguir pensando en la Constitución como una Biblia? A veces siento que la Constitución es una Biblia a la cual no podemos discutir. Entonces era como la pregunta esa, quizás para Raúl, como para que seguramente me pase el trapo en 3, 2, 1. Pero desde mis planteos mucho más genuinos y mucho menos intelectuales que la formación que tiene el compañero. Muy honesto el compañero cordobés. Bien, entonces, si hay alguna participación más, la incorporamos. Si no, capaz que le paso la palabra a la mesa. Si no, capaz que pasamos la palabra a la mesa y ya vamos dándole cierre a la actividad. No sé si, Raúl, querés o algo. A ver, allá. Anda el micrófono. Hola. No, dale. Vos sabés que tengo un problema con vos, ¿no? Yo no soy universitario, nunca fui. O sea, tengo carencia de universidad, soy carente. Es que me molesta un poco que me digan universitario, pero lo respeto mucho a los universitarios. A ver, yo lo que creo que en el fondo, yo voy a repetir un poco algo. Yo no puedo hacer nada con la derecha más que resistirla. Yo soy de izquierda, no soy de ningún partido, pero soy del complejo izquierda. Entonces, creo que ahí es donde puedo discutir algo. Y yo creo que hoy la izquierda es parte del problema. O sea, la izquierda es parte del problema. Y es parte del problema por muchas razones. Una, porque nadie dejó de considerar a Daniel Ortega de izquierda, ni de invitarlo al foro de San Pablo, ¿verdad? Y decir en voz alta, este señor es un violador y un genocida. Hace más de 20 años que Soy la América Narváez lo denunció como violador. Y de eso no se habla, ¿verdad? Bueno, esto es grave. Pero son temas puntuales en todo caso. Lo que nosotros nos debemos, y Wallerstein lo planteaba, porque de alguna manera estaba citando a Wallerstein, ¿no? Digo, en el sistema mundo, que la izquierda nos debemos un debate de largo plazo. ¿Qué vamos a hacer en el mundo? Y ese es el problema central. Daniel Ortega es un problemón, pero es un tipo finalmente, o hay muchos Daniel Ortega, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer en el mundo? ¿Vamos a limitarnos a apoyar o a quitarle apoyo a partidos para que lleguen al gobierno? Yo creo que lo que va a pasar el domingo es muy importante. Me refiero a este domingo, ¿no? Que hay clásico. El otro domingo también es importante. No tanto como el de este domingo, pero es importante. Entonces, lo más importante desde el punto de vista de la transformación de la sociedad es lo que va a pasar el lunes. No es lo mismo quién gane. A ver, yo voy a deshacer una cosa. Yo estoy jubilado, ¿está? Y no me va a afectar quién gane. Digo, en mis ingresos. Ahora, si vos trabajás en el Mides o en un CAIF, ahí sí te va a afectar quién gane. Entonces, quiero que hay que separar lo que te va a afectar a cada uno de la sociedad. Sí, ya toqué a varias y a varios, pero bueno, a propósito. O sea, ¿qué estrategias nos vamos a dotar? El problema es que las estrategias en el periodo anterior, antes de que cayera el movimiento obrero y el socialismo real, las definían cuatro varones blancos académicos, ¿verdad? Y eso ya, por suerte, el feminismo lo destrozó. Las estrategias no las van a definir como las definían antes Sendic, Mujica, el Ñato, Mujica no mucho porque él tomaba vino, pero Sendic, Mujica y algún otro, o Arismendi, Héctor Rodríguez, etcétera, ¿verdad? Esas eran las estrategias, se definían en grupos muy chicos. Hoy en día las estrategias tendremos que ver cómo se definen, porque no las va a definir un movimiento, ni dentro de un movimiento un grupo muy pequeño. Entonces, eso es un debe que tenemos. Y una vez que definamos estrategias o ámbitos para discutir estrategias, ¿qué es lo fundamental? Porque lo que hacer el domingo, eso es fácil. Pero el problema es, ¿qué vamos a hacer después? Y ahí es donde yo veo un tranque muy fuerte. Porque yo te digo, si hay un gobierno que reprime menos, que te da más, etcétera, bárbaro. Ya saben de qué estoy hablando. Ahora, ¿después qué? Y ahí tenemos un debe, incluso el movimiento feminista en Uruguay y en América Latina, que es de los que más ha avanzado, necesita también, bueno, creo yo que necesita, lo mismo me dicen, cállate viejo y ya está. Pero necesitamos como movimientos pensarnos en el largo plazo, en la proyección larga, ¿verdad? Hay muy pocos movimientos en el mundo que han definido esto. Los kurdos de Rojava, bien. Los zapatistas, bien. Sectores de el mundo NASA o sectores del pueblo mapuche. La Alianza Territorial Mapuche tiene una estrategia, que es ganar territorio y en eso construir. Y me parece muy bien, claro, necesitamos hacer eso a otra escala urbana y en otros territorios. Pero eso ya está. Claro, yo soy más de los pueblos originarios y del zapatismo, ya saben, bueno, tengo esa camiseta y la del domingo que vamos a volver a ganar, la de este domingo. Entonces, ese problema es un problema pendiente. La clase dominante tiene estrategia, tiene varias, plan A, B, C y plan Peñarol, tiene muchas estrategias, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos. Y si bien antes las estrategias discutidas por cuatro patriarcas resultaron opresivas, porque había que transitar este camino sí o sí, hoy en día tenemos la necesidad de poner en común, en algún espacio que no sé cuál es, que la CONAIE y los pueblos del Ecuador fue durante esas semanas, la Casa y ahora el Parlamento Indígena, la Casa de la Cultura, necesitamos poner en común. Fíjense que un movimiento tan fuerte como el zapatismo, porque es muy fuerte, cuando ha querido salir y hacer esto en común, ha fracasado. Porque ante lo que estamos, yo no sé vos cómo lo sentís, pero yo lo siento así. Todo lo que hemos aprendido, la corriente marxista, la anarquista, la que quieras, yo vengo de ahí, del marxismo-leninismo, todo lo que hemos aprendido hoy, necesitamos desaprender, porque era patriarcal, porque era colonial, porque no iba a ningún lado, porque reproducía el sistema. Entonces necesitamos discutir, pero no teóricamente. Necesitamos hacer y enriquecer lo que hacemos con este debate, porque discutir en una mesa de boliche está muy bien, es muy lindo, ahora nos van a dar unas pizzas o algo así. Bueno, pero no resuelve el problema, la discusión política. Hechos y no palabras, compañero. Pisa si no palabra. Perdóname, Raúl, me tiraste del centro y te lo tuve que decir. No me quedó otro. Finister. Bueno, perdón, me distraje. Vamos a dar por cierre. No sé si, Alex, vos tenés algún comentario más para hacer. ¿No? Bien, entonces, de mi parte, creo que vamos cerrando la actividad. Creo que fue súper interesante. Creo que el contexto latinoamericano es súper complejo. Hay muchas cosas presentes. Creo que tratamos de trabajar algunas de las que están en la vuelta. La idea de este tipo de actividades es tratar de generar un poco más de conocimiento y poder entender un poco más los fenómenos sociales que están dándose ahora, con todas las divergencias que tenemos. Acá estamos, a ver, estamos en desacuerdo. No, pero me quedé escuchando la conversación que estaban teniendo ustedes. Entonces, nada, de mi parte creo que cerramos. Este tipo de actividades lo que genera más es que después podamos quedarnos discutiendo fuera de micrófono, entre mesas y afuera, fumando un cigarro y tomando una cerveza, ese tipo de cosas. Solamente dos comentarios que quiero hacer antes de cerrar. Lo primero es, levanto el guante de lo que dijo la compañera de que no había una visión feminista en la mesa. Soy consciente de cuando armamos la mesa que eso no estaba presente. Fue parte del armado que hicimos, de que fueran solamente dos personas, pero soy consciente de eso y acusación a recibo y tiene razón. Y eso... ya me están bardeando del fondo. En segundo lugar, decir que esta es la última... En segundo lugar, que esta es la última charla de boliche del año, que cerramos, hicimos unas cuantas, espero que el año que viene podamos hacer más, estén atentos a las convocatorias para poder seguir participando. La vamos a seguir reproduciendo por Radio Pedal. Volvemos a hacer la convocatoria al baile del sábado, el pinchazo de Radio Pedal, para todos aquellos que quieran ir a participar. Entonces, de mi parte, damos cierre a la actividad y muchas gracias por venir. Nos vemos el año que viene. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.